todos y todas a este nuevo programa de Radio Almaina, Radio Rivera, un magazine elaborado por personas que participan en los distintos colectivos que confluyen en el local de la Ribera del Seidín, como la Asamblea Interprofesional, el Taller Literario, el Colectivo de la Ribera o la Asamblea del Seidín, estos de Socios Granada 15M, entre otros. Hoy al habla Amanda Sánchez y Pepe Córdoba. Encantados de conduciros por este programa al que hemos llamado Organización Colectiva y Poder Popular, ya que vamos a hablar del local de la Ribera, un espacio ideado y construido para este fin. Vamos a debatir cómo se organizan los colectivos, cómo se estructuran y cómo luchan. Además de comenzar con nuestras secciones, que ya os adelantamos que en el programa de hoy contaremos con una sección laboral a cargo de la abogada laboralista Licer Rosa. También un espacio de ocio y cultura a cargo de Manuel del Taller Literario. Una entrevista sobre el espacio de la Ribera, cómo no. Y una mesa redonda sobre el tema que nos trae hoy aquí, la organización colectiva, contando con diferentes colectivos que han venido aquí a Radio Ribera. Un programa lleno de música que no os dejará indiferente. Un programa que empieza hoy y que se emitirá cada mes. Arrancamos en Radio Almaina 88.5 de la FM, radioalmaina.org, en Radio Ribera, emitiendo Balsaidín y Grana Entera. Radio Almaina no contamos con publicidad, no contamos con subvenciones. Para seguir contándote lo que ocurre por aquí abajo, solo contamos contigo. Gracias a las socias que nos estáis apoyando, ya estamos más cerca de ser económicamente sostenibles. Si tú también quieres apoyar este proyecto de comunicación a pie de micro, no tienes más que meterte en www.radioalmaina.org y encontrar toda la información para colaborar con la radio en la pestaña Apóyanos. Radio Almaina, Onda Libre de Granada. Y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, Brigada Lincoln pide munición, pero no habla castellano. Y gritan no pasarán, con acento americano, y gritan no pasarán. Con acento americano. We'll be right back. alma de Alberti, conciencias despierta. Primera línea del frente, Carmela, no vuelvas. El Ebro huela derrota, pero no cuelgues tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. La pasión del brigadista cruzando el mapa. Para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza. A los que empujan con fuerza para demolerlas. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza. La casa se hizo suya mi guerra. Pero caía la noche y solos tras el muro. Vieron acercarse al monstruo, se esfumó el futuro. Cuentan que los que perdieron vieron llorar a la luna. Los hijos de la derrota os debemos una. La pasión del brigadista cruzando el mapa. Para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. Es nuestro deseo que en cada programa podamos ayudar a que se conozcan más los colectivos y personas que tienen actividad en la Ribera, que fluyen por este espacio, y para ello en cada programa contaremos con una entrevista a algunas de las personas que participan en el proyecto. Hoy para esta primera entrevista tenemos a José Juan y a Amanda Sánchez. Bienvenidos. Hola, buenas. Hola. Pepe, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo y cuándo surgió este espacio? ¿Quién de los dos me lo queréis responder? Bueno, pues este espacio lleva ya bastante rodaje, ¿no? Empezamos en 2010 con una obra, ¿no? Aunque previamente al espacio hay una serie de cosas que fueron pasando para que decidiéramos montar el local de la Ribera, ¿no? Yo formo parte de una asociación, de un colectivo juvenil que se llama Juventud Obrera Cristiana de Andalucía, que es la JOCA, y ese colectivo gestionaba un espacio público que se llamaba el Espacio Joven del Zaidín. Es un espacio del ayuntamiento, pero que gestionaba por un colectivo joven, ¿no? Entonces, pues tuvimos muchos problemas porque, bueno, al principio todo funcionaba bien, pero hubo un cambio de gobierno y ya empezaron las cosas a complicarse. Y entonces, pues tuvimos muchos problemas con la concejala de juventud, que al final decidió que ese espacio, pues, no tenía que existir en el barrio. Y entonces, pues, decidió cerrarlo, ¿no? El grupo de jóvenes que estábamos allí, de esto hablamos que es del año 2008 más o menos, pues empezamos a reivindicar que ese espacio tenía que estar ahí, que tenía que haber un espacio para la juventud del barrio y que había que hacer algo, ¿no? Entonces, no solo el colectivo que estábamos allí nos movimos, sino un grupo de gente pues que utilizaba el espacio, que apoyaba, que también de alguna manera estaba allí, ¿no? Empezó a también a ayudarnos con esa reivindicación del espacio, también gente de la Asociación de Vecinos de Zaidín, como no, de la Red de Mujeres, de los colectivos pues que se estaban moviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hubo una lucha fuerte ahí con el ayuntamiento, que finalmente pues terminó en que el local se cerró, ¿no? Estuvimos un tiempo manteniendo ese espacio, porque era un alquiler, manteniendo el alquiler. Y entonces, pues, con un grupo de gente en el que estaba José Juan y otros compañeros, pues como puede ser Amparo, Anita, ¿qué más? Varo, David, bueno, mucha gente, ¿no? Que bueno, pues que empezamos a hablar y decir, bueno, necesitamos un espacio donde poder reunirnos, donde poder hacer las cosas que estamos haciendo, donde poder seguir luchando y haciendo actividades dentro del barrio, ¿no? Y para la gente del barrio que también lo está usando, ¿no? Y entonces eso fue como el primer germen, ¿no? Para decidir abrir un espacio como el local de la Ribera, ¿no? José, ¿qué me dices? ¿Qué más puedes sumar a esto? No, añadiría mucho más. Simplemente que lo curioso, lo paradójico es que se da una pelea para que no se cerrara un espacio, esa pelea se pierde, pero sin embargo se es capaz de luego transformar esa derrota en una victoria, puesto que fuimos capaces de dar pie a que pudiera crearse un espacio como fue, como es el local de la Ribera. Sí, además decís que un espacio autogestionado, no tenemos subvenciones de nadie, es un espacio que no lo hemos currado la gente que hemos estado allí y que se lo sigue currando la gente que participa en el espacio porque todo el mundo aporta económicamente y eso también abre otras cosas, ¿no? Porque tener un espacio del ayuntamiento que gestionas, pues te cierra algunas puertas, ¿no? Y aparte tiene ciertas limitaciones en el espacio que tenemos ahora, pues imaginamos, creamos y construimos, ¿no? ¿Qué actividades o colectivos están presentes? Bueno, pues cualquiera que pase por la Ribera, la verdad es que va a poder encontrar cosas como muy, muy diversas. Si alguien va buscando porque tiene problemas con cuestiones de vivienda o de hipoteca, pues puede encontrarse, por ejemplo, a Estos Desahucios, que se reúne allí todos los miércoles. Pero si alguien tiene problemas laborales, se puede encontrar a la Asamblea Interprofesional, que se reúne cada dos domingos allí también en la Ribera. Y bueno, si alguien está interesado en la literatura, en la lectura, pues tiene el taller literario. Si alguien trabaja o participa en el sector del empleo doméstico, pues se encuentra la Asociación de Trabajadores del Hogar. Tenemos colectivos como el Encinar, tenemos colectivos como la Red Agroecológica Granadina, digamos que trabajan en otro tipo de ámbitos. Tenemos los colectivos juveniles como OFA o la Asociación de Granada Actúa, en fin. La verdad es que allí se puede encontrar desde pelea, desde lucha por derechos y reivindicaciones, a cuestiones más de ocio, como la gente que le pueda gustar el ajedrez, que también lo puede encontrar allí gente que juega al ajedrez, o cine, en fin, son muchas las cosas y muchos los colectivos que uno puede encontrarse por allí en la Ribera. ¿Cómo se puede participar y qué compromisos son necesarios para poder participar y hacer actividades ahí, Amanda? Bueno, pues primero es necesario ponerse en contacto con nosotros, plantearnos un poquillo cuál es el proyecto, qué son las cosas que se quieren hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tener una conversación, un diálogo con nosotros, ver si eso un poco forma parte de lo que nosotros entendemos que es local. Y luego lo que sí se pide son colaboraciones con el espacio, ¿no? Desde, pues, a nivel económico hasta temas de limpieza, temas de cuidar del espacio. Y bueno, ya si se quieren colaborar con otras cosas que además se están haciendo, pues son muy, muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Y teniendo en cuenta el tema de este programa, ¿cómo contribuye la Ribera a la organización colectiva y la construcción del poder popular? ¿Quién de los dos me lo va a decir? Los dos, ¿no? Venga, sí, bueno, un poco los dos. Empiezo yo, de todas maneras, con motivo de la pregunta anterior, sí que creo que es importante decir que los colectivos, nosotros la idea fundamental es que se rompa con esa lógica de simplemente clientelar, de se va a un espacio, se utiliza y uno termina y se va, sino que lo que planteamos para la gente que utiliza la Ribera es que de alguna manera ellos también pasen a formar parte de la construcción de ese espacio, ¿no? Y hay muchas maneras de implicarse, contribuyendo en las tareas de limpieza, los gastos, etcétera, etcétera. Pero sí lo fundamental es que quede clara la idea de que esto es un espacio privado, que nosotros precisamente lo socializamos y lo convertimos en una herramienta que ponemos a disposición de los colectivos para que la puedan utilizar y para que puedan ellos ir poco a poco avanzando en su organización. Y esto entronca con lo que me preguntaban, ¿no? Bueno, la Ribera lo que es fundamentalmente, como decía, es una herramienta que se pone a disposición para que colectivos de diversa índole, con problemáticas o preocupaciones muy diferentes, puedan utilizarla, porque tiene que ver con un problema que es crónico, que es la falta de espacios públicos para los colectivos, para las organizaciones, para asociaciones, los cuales cada vez resulta más difícil poder acceder a ellos o acceder en unas condiciones que permitan tener disponibilidad en los momentos en los que se requiere, y entonces la Ribera lo que contribuye de alguna manera es a esa carencia, pues suplirla desde una perspectiva además siempre pues de lucha reivindicativa, y siempre pues sin tener ningún tipo de subordinación a ningún tipo de partido, de estructura de poder de las que hay hoy día. Sí, nosotros eso intentamos también, y este programa, de hecho, que empieza hoy, surge también un poco como herramienta, ¿no?, para trabajar en colectivo, ¿no? Nosotros, cada uno está en su grupo, con su asociación o su colectivo, o su espacio, ¿no? El local de la Ribera también pretende generar esa relación, interrelación entre nosotros, ¿no? Estamos compartiendo un espacio y además, pues, vamos a conocernos, vamos a llenarnos, ¿no?, unos de otros, y vamos a construir un espacio colectivo, ¿no?, no de pequeños grupos, sino un espacio colectivo que podamos gestionar entre todos y también compartir de esa manera, ¿no? ¿Y dónde está este espacio? ¿La podéis decir? Sí, estamos en Ezaidín, en la calle Santa Rosalía número 18, al ladito del río, por eso se llama La Ribera, y nada, ahí podéis encontrarnos. También nuestro correo electrónico, si alguien no se puede pasar o quiere contactar, es localdelaribera@gmail.com. Bien, ¿y cómo se puede llegar allí? ¿Está abierto para todo el mundo, que no sea, aunque no sea del barrio? Sí. ¿Para cualquier colectivo? Sí, sí. Aunque no sea del barrio. Sí, está abierto para cualquier colectivo, aunque no sea del barrio, siempre y cuando las actividades que planteen estén dentro de una determinada lógica. No todo lo que se hace allí es algo que a nosotros nos guste o nos parezca bien. Si el local está abierto a actividades que nosotros podemos no compartir, pero sí que hay unos mínimos que es importante respetar y que nosotros entendemos que son fundamentales, relacionados con, bueno, por poner un ejemplo sencillo, pues no se pueden allí hacer actividades ni cobrando, ni porque el espacio no está para eso, ni se pueden hacer actividades en las que no se respeten, pues que te digo yo, pues cuestiones tipo racistas o cosas de ese estilo, pues evidentemente el local para eso no estará abierto. Vale, y para terminar, ¿qué balance hacéis de estos años de funcionamiento? Balance, sí. Pues mira, yo... Más o menos, tampoco vamos a ir al puntito. No, cualquier proyecto de este estilo, lo que lo suele caracterizar es infinidad de dificultades, pues marcadas pues por desde los problemas para conseguir que los grupos que están ahí trabajando se puedan mantener a lo largo del tiempo, para que puedan seguir funcionando. Pero más allá de eso, el balance que yo hago es un balance muy positivo. Eso no significa que no tengamos muchas dificultades, que no avancemos muy lento en esto que estamos planteando, por ejemplo, de que los colectivos se puedan conocer, de que los colectivos puedan interrelacionarse unos con otros, porque los colectivos cada uno tiene una dinámica, tiene unas preocupaciones, y cuando llegan allí a La Ribera, en muchos casos simplemente llegan buscando un espacio donde reunirse. Pero más allá de esas dificultades, creo que el balance tiene que ser muy positivo, porque el espacio hoy día en la ciudad de Granada, y no solo en la ciudad de Granada, es un espacio referencial para muchos grupos, para muchos colectivos y para muchas personas que saben que allí pueden encontrar pues colectivos que les pueden apoyar, colectivos que les pueden ayudar y actividades con las cuales van a divertirse, van a pasarlo bien y que en definitiva les van a resultar útiles. Pues comparto, quería yo también decir así, a nivel personal, ¿no? Comparto con José Juan el balance positivo, ¿no? Son unos años de recorrido que también se caracteriza por diferentes etapas, yo creo, ¿no? Y mi balance también es positivo en ese sentido, porque veo que cada vez se conoce más el espacio, veo que cada vez hay más gente que lo como que lo busca, que lo necesita, ¿no? Y que llega diciendo, madre mía, qué bien que exista este espacio, ¿no? Cuando alguien te dice eso, ¿no? O aquí he crecido, o aquí está, pues yo cuando he ido hace poco, ¿no?, al local, porque yo he estado fuera un tiempo y ahora me he vuelto a incorporar, pues gente, ¿no?, que me he encontrado, ¿no?, diciéndome eso, ¿no?, del trabajo que han hecho los compañeros que han estado en el local, pues a mí la verdad es que digo, pues era lo que queríamos, ¿no?, que la gente creciera aquí, que se encontrara con otros, que construyésemos, ¿no? Y creo que en esa línea, pues creo que tenemos que seguir. Pues creo que ya, ¿qué más queréis decir? Pues no sé, Pepe, igual podemos pasar a un tema musical. Pues pasemos a un tema musical. Thank you. jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya. En esta sesión hablamos ahora sobre los derechos laborales. Para ello, hemos invitado a la compañera Liz, abogada y militante de Estos Desahucios y también de la Asamblea Interprofesional de Granada. Ambos colectivos se reúnen en el local de la Ribera y trabajan respectivamente sobre los problemas que padecemos. Los trabajadores, nuestra causa. Liz, ibas a hablar hoy sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto? Sí, pues bueno, lo primero que quería es agradeceros que desde Radio Ribera nos hayáis cedido un espacio para poder hablar sobre derechos del trabajo, ¿no? Porque es como una materia así densa, pero que es importante que la gente conozca sus derechos para poder reivindicarlo. Efectivamente queríamos hablar sobre la modificación de las condiciones de trabajo porque se trata de situaciones en las que si el empresario conoce mínimamente cómo se tienen que hacer los trámites y en ese sentido lo hace correctamente desde una perspectiva legal, podemos encontrarnos con situaciones verdaderamente incómodas para el trabajador. De hecho, normalmente las modificaciones de condiciones de trabajo del trabajo suelen ser como pasos previos al despido, reducciones salariales, reducciones de la jornada laboral y demás. Entonces, por este motivo era por lo que nos parecía interesante poder poner sobre la mesa el tema. La modificación de las condiciones de trabajo se define como una variación de la, digamos, de los elementos que definen la relación laboral, es decir, la jornada, el salario, el centro de trabajo, la distribución horaria y demás. Estas serían como las materias que se pueden ver afectadas, no solamente estas, también otras, pero principalmente suelen ser estas las materias que se ven afectadas. ¿Y puede el empresario modificar unilateralmente estas condiciones laborales a los trabajadores? Bueno, pues para responder esta pregunta, lo dejo así para que la gente pueda también echarle un vistazo, hay que ir al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 41 es el que regula específicamente este tipo de situaciones y dice que el empresario puede adoptar esta medida cuando existan una serie de razones. Son razones organizativas, técnicas, productivas o económicas. Pero claro, para poder adoptar esta medida se tienen que cumplir con una serie de requisitos. Tiene que existir la causa y además tienen que cumplirse con una serie de requisitos formales. Se tiene que comunicar la causa, la modificación por escrito, concretando muy bien por qué motivo se produce esa modificación. Se tiene que conceder un plazo de preaviso de 15 días, de manera que la modificación no puede efectuarse de manera inmediata o de forma inmediata. Y se tiene que dar traslado también a la representación legal de los trabajadores en el caso de que exista. ¿Y en los casos en los que no se cumplen los requisitos? Pues si no se cumplen estos requisitos formales, bien, porque normalmente las situaciones que nos encontramos es de que efectivamente se le dice a un trabajador de un día para otro, pues bueno, te reducimos el horario de trabajo, o se enteran directamente porque se le ha modificado esto en la vida laboral, o porque le han dicho a partir de mañana empiezas a trabajar en este otro sitio en vez de donde venías trabajando hasta ahora y demás. Lo que se puede hacer es impugnar esa decisión. Existe un plazo de 20 días hábiles, es decir, sin contar ni fines de semana ni días festivos. Esto lo digo porque es importante para los trabajadores, que sepan que si no se impugna la decisión, se está como aceptando. Y si no se cumple con esos requisitos formales, pues se puede declarar el carácter injustificado de la modificación, que significa que se tiene que condenar al empresario a que reponga al trabajador en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de que operase esa decisión empresarial. Entonces, es muy importante, lo resumo para que quede claro, hay un plazo de 20 días para impugnar esa decisión desde el momento en el que nos la comunican. Este plazo a veces se ha interpretado que no es de 20 días si no hay comunicación escrita, pero yo por si acaso siempre, por minimizar riesgo, 20 días desde que nos hacen el cambio. Se tiene que cumplir una serie de requisitos, lo repito, comunicación escrita, concesión de un plazo de preaviso y traslado a los representantes de los trabajadores, y en el caso de que esto no se cumpla, se puede declarar el carácter injustificado de la medida, que supone que se tenga que reponer al trabajador en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de esa decisión empresarial. En determinados supuestos se puede declarar la nulidad de la medida cuando existen vulneraciones de derechos fundamentales y cuestiones de este tipo, pero normalmente el carácter injustificado. Y una preguntilla, ¿cómo podría un trabajador hacer toda esa gestión, ¿no? ¿Tendría que ponerse en contacto con un abogado o hay una serie de papeles que ellos podrían rellenar? ¿Cómo se podría hacer? No, porque en la jurisdicción social hay, por ejemplo, en algunos procedimientos hay una como un intento de acuerdo previo. Eso se puede, bueno, el trabajador siempre en la jurisdicción social puede acudir sin abogado. Puede plantear las demandas o plantear los intentos de conciliación previos y demás, los puede plantear sin abogado. Yo recomiendo que se vaya con abogado por el tema de que, aunque es cierto que se permite ir sin abogado, no es lo mismo conocer la jurisdicción social y las leyes que la regulan que no conocerla, ¿vale? Entonces, no hay que hacer ningún trámite previo a la interposición de la demanda, precisamente porque el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo es una modalidad específica, una modalidad especial que está exento de esa obligatoriedad de intento de acuerdo previo. Por poner un ejemplo, cuando no hacen un despido, antes de plantear la demanda, la ley nos dice que tenemos que intentar un acuerdo con el empresario. Es como un trámite previo obligatorio, se le llama conciliación previa, y se reúnen a las dos partes para ver si hay opción de evitar acudir al proceso judicial porque se pueda llegar a algún acuerdo. En la modificación de condiciones de trabajo no ocurre esto. Directamente se tiene que plantear la demanda. Entonces, yo lo que recomiendo es que si nos encontramos con esta situación, que cuanto antes busquemos, sin perjuicio de la posibilidad de que haya una organización sindical o demás que nos esté apoyando, que busquemos también la herramienta legal para bloquear eso, porque es la manera de mostrar la disconformidad de, en el caso, por ejemplo, de que la modificación se trate de una reducción salarial, pues evitar que si luego nos despiden, nos despidan con el salario reducido de la modificación o con la jornada reducida después de la modificación. Entonces, sin perjuicio de que haya una organización política o sindical que nos esté apoyando como trabajadores, sí que recomiendo que se empiecen o que se inicien cuanto antes los trámites legales, sobre todo por el tema de los plazos, porque si luego se nos pasa el plazo, ya no se puede reclamar. ¿Y si se declara que la modificación está correctamente hecha? Vale, pues como decía antes, si se declara el carácter injustificado, se repone al trabajador, y si se declara que la modificación está correctamente hecha, puede haber ahí dos opciones. También puede ocurrir en cuanto nos comunican la modificación. Hay gente a la que le ha pasado que dice, bueno, pues yo no quiero impugnar, y entonces directamente lo que hago es que veo si se puede extinguir la relación de trabajo. A mí no me interesa continuar mis condiciones de trabajo modificadas, a mí me interesaba la relación laboral con una determinada circunstancia, con estas nuevas circunstancias no me interesa, voy a intentar plantear la extinción del contrato de trabajo. Eso solamente se puede plantear en un determinado tipo de modificaciones, también nos lo dice el Estatuto de los Trabajadores, en un determinado tipo de materia, y por unas causas también concretas. La consecuencia, si se declara, si se solicita la extinción de la relación de trabajo, sería que podríamos acordar la terminación de la relación laboral, en este caso indemnizada. La diferencia es, y esto sí es importante, que cuando el empresario despida a un trabajador y se declara que el despido está mal hecho, la indemnización que nos corresponde por despido improcedente es de 33 días por año, esto a partir de la reforma de 2012. Bien, si nosotros solicitamos la extinción de la relación laboral porque consideramos que la modificación que nos han hecho no nos interesa continuar con nuestra relación de trabajo y se cumplen los requisitos para poder acordar esa extinción, nos vamos con 20 días por año, ¿vale? No nos vamos con 33, es decir, la indemnización con la que nosotros nos marchamos no es la del despido improcedente, sino la del despido objetivo, que es otro tipo de despido. Se rebaja la indemnización porque se entiende que la terminación de la relación de trabajo no tiene que ver con que el empresario haya hecho una actuación, entre comillas, negligente, sino con que el trabajador se quiere ir porque no quiere continuar con esas condiciones. Entonces, por eso es por lo que se le rebaja la indemnización. Este es el planteamiento que hay desde un punto de vista legal, ¿vale? Entonces, es para explicar un poco por qué esa diferencia entre indemnizaciones. Vale, pues muchas gracias, gracias por haber venido. Sí, habíamos pensado desde aquí, desde Radio Rivera, que tuviésemos pues cada mes o cada dos meses espacios así donde poder dar información de temas laborales, ¿no? Que siempre, pues para nosotros son muy desconocidos, la gente que no estamos en el mundo del derecho y demás, ¿no? Y entonces como que veíamos importante tener siempre información, ¿no? Y por eso también participa y colabora de este programa Liz. Pues Liz, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Solamente quería decir que para seguir profundizando en estos temas, pues reitero lo que ya se ha dicho, que tenemos talleres formativos sobre derecho del trabajo ofrecido y que lo hace la Asamblea Interprofesional, que ya hemos hecho varios talleres, que seguimos haciendo estos talleres, y nada, que animo a todos los trabajadores a que puedan organizarse, participar de esta asamblea y conocer, por supuesto, sus derechos laborales. Muchas gracias. Gracias a vosotros.

Seguimos en Radio Almaina, en la 88.5 de la FM. Y ahora quería trasladaros que me encuentro aquí pues muy, muy bien acompañada en esta mesa, porque hoy os traemos una mesa redonda pues de gente pues muy comprometida, personas que participan en colectivos, en movimientos sociales, que nos dan un poco su visión y su forma de entender la organización colectiva. Voy a pasar a presentaros. Tenemos de la Asamblea Interprofesional a Alberto García. Hola, Alberto. Hola, muy buenas. Buenas, bienvenido. Tenemos también a Pepe Córdoba, que nos estaba acompañando antes, de que él viene de estos desahucios. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, Jorge Río, que nos acompaña de El Encinar. Hola, buenas tardes. Y también a José Juan, del colectivo La Ribera. Hola, buenas. Buenas. Bueno, si queréis, podéis empezar uno por uno explicando un poquitillo en qué consiste el colectivo en el que estáis, ¿vale? Y ahora pasamos así a preguntas más generales de la mesa redonda. Por ejemplo, Alberto, cuéntanos, ¿qué es la Asamblea Interprofesional? Pues bueno, la Asamblea Interprofesional es una asamblea de trabajadores y nuestro trabajo principalmente es el de prestar apoyo y asesoramiento a trabajadores que deciden llevar a cabo pues lucha en su puesto de trabajo y reivindicar los derechos que le corresponden, ¿no? Nosotros no somos un sindicato, no estamos vinculados a ningún partido, simplemente somos trabajadores que apoyamos a otros trabajadores. Uh-huh. Vale, Jorge, del Encinar, ¿qué es el Encinar, Jorge? Cuéntanos. Bueno, pues el Encinar decimos que es mucho más que una tienda, porque es una asociación de productoras y productores de productos ecológicos, artesanales y de cercanía. Nació en el año 1993, o sea que llevamos ya más de 20 años. En la actualidad somos más de 300 socios, socias, y de estos 300 también contamos con más de 30 socios que son productores, productoras y distribuidores de productos locales de Granada y Andalucía. También bueno, pues nos dedicamos mucho en el Encinar, programamos y planificamos los cultivos por temporadas con los productores, las productoras, para garantizar criterios sociales y económicos en las cosechas y su consumo. Y también además apoyamos sus producciones mediante la concesión de préstamos sobre producto para garantizar su sostenibilidad. Uh-huh. Qué interesante, ya dos colectivos muy, muy distintos, ¿no? Pepe, cuéntanos. Bueno, pues yo vengo de Estos Desahucios Granada 15M y nos reunimos todos los miércoles allí, en el local de La Ribera, y lo único que defendemos es el derecho a la vivienda. Uh-huh. El derecho a la vivienda y que la gente, empoderar a la gente, a la familia, que han sido engañadas algunas veces por los bancos. Y ahí estamos, intentando sacar adelante que todo el mundo tenga techo, un techo. Uh-huh. Vale. Y José Juan, cuéntanos. Bueno, quizá explicar qué es el colectivo La Ribera es un poco complicado, pero bueno, por no dar muchas vueltas, simplemente es un colectivo que trata de tomar partido por la clase obrera, por los intereses de la clase obrera, y que por lo tanto desarrolla su labor en diferentes ámbitos, teniendo un poco como núcleo, como centro referencial el local de La Ribera, pero que participa pues en las luchas de los trabajadores por sus derechos en el puesto de trabajo, la lucha de los trabajadores por tener acceso a una vivienda digna, la lucha de los trabajadores por acceder a la cultura, y en definitiva es un colectivo que está vinculado pues a las luchas que hoy tienen los trabajadores en diferentes ámbitos. Muy bien, muchas gracias. Simplemente para empezar, un par de preguntas así fáciles, solamente un par de ellas. Eso, que sean fáciles, así, que si no, no te las respondo. ¿Cómo organizáis, no? Y sobre todo, lo más importante, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué estáis organizados? ¿Por qué tienen que existir los colectivos en los que estáis, en esta sociedad, en este mundo, no? Quien quiera. Pues, bueno, nosotros pensamos que para organizarnos es imprescindible pues generar la articulación de una articulación adecuada del movimiento obrero, que se organiza a través pues de sindicatos y de otros espacios, organizaciones unitarias, ¿no? Para poder llevar a cabo las luchas. Bueno, creemos que es fundamental combatir el individualismo y crear ese tejido social, ¿no? A través del cual pues poder crear un entramado que permita articular iniciativas que fomenten la organización colectiva. Y bueno, que aunque sean pasos que puedan parecer modestos o que no tengan mucha trascendencia, son pasos imprescindibles que son necesarios dar. Desde luego, como estos desahucios, pues estos desahucios lo que intenta es, a las familias que llegan allí, intenta empoderarlas para que ellas mismas se puedan defender. Y como siempre, como ha dicho aquí el compañero, individualmente a un banco o lo que sea, no le hacen ni puñetero caso, con perdón de la palabra. Y va con el grupo de estos desahucios y así se le hace caso. Se han hecho bastantes reestructuraciones, se han hecho bastantes daciones en pago, aunque la dación en pago para el grupo de estos desahucios es un pequeño bache, un pequeño... vamos, un fracaso. Un fracaso. Sí. Gracias. Un fracaso, pero las familias vienen hasta arriba y no pueden... Hay que luchar por lo que quiera la familia. Bueno, pues el Encinar comienza, como he dicho antes, hace más de 20 años, de una forma bastante simple. Era simple en un local de la calle Ebro, calle Zaidinera conocidísima. Donde la haya, sí. Donde la haya, ¿no? Pues ahí en un local empezó a darse el trueque, es decir, gente que empezaba, digamos, a tener esa conciencia ecológica, que ya en algunos países europeos ya estaba mucho más avanzada, como el caso de Alemania, y empezó a producir, digamos, bajo esa modalidad, lo que llamamos ecológico, lo que se llama la agroecología. ¿Qué pasó? Pues que lo que empezó siendo simplemente un trueque en un local ahí en la calle Ebro, pues hubo personas que, sensibilizadas ante lo que supone comer o no comer, digamos, cierto tipo de productos, pues empezó también a demandar esa serie de productos. Es decir, no eran productores, simplemente consumidores, y entonces empezó a organizarse pues una asociación, porque vimos que eso era lo más interesante. De la calle Ebro se pasó a un primer local en la calle Margarita Sirgú, y de Margarita Sirgú a otro local en la misma calle Margarita Sirgú, que es donde estamos en la actualidad. Luego, paralelamente, nos dimos cuenta que era necesario no solamente, como digo, vender o producir productos ecológicos, sino también organizarse. Entonces, nos organizamos por grupos de trabajo. Entonces, hay grupos de trabajo pues que hacen actividades. También hay grupos de trabajo que están pendientes de los nuevos productos que se pretenden comercializar, de un poco testarlos, de un poco hacerle seguimiento sobre esa trazabilidad, etcétera. Y luego también incluso llegamos a tener un grupo que en este momento no está muy activo, pero lo estuvo, que se llamaba el Grupo Debate, porque nos parece que es muy importante producir discurso. Sí, desde que el famoso anuncio de Henningen de que piensa en verde, ya sabemos que hoy en día todo es verde. Cualquier Iberdrola, Endesa, cualquier empresa, cualquier multinacional es verde. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para estar resituando permanentemente qué es eso de la ecología, qué es el ecologismo, qué es el ecofeminismo, qué es el feminismo, digamos, porque de todas esas fuentes también el Encinar se sigue nutriendo. Uh-huh. José Juan. No, bueno, nosotros nos organizamos por una idea, digamos, muy básica, que no es más que el convencimiento de que muchos de los problemas que tenemos no son problemas individuales, sino que son problemas colectivos que nos afectan al conjunto de los trabajadores y que, por lo tanto, cualquier iniciativa, cualquier intento de resolverlo, pasa por resolverlo de manera colectiva. Y no hay manera de resolver los problemas de manera colectiva sin organizarse junto a aquellos que estamos pasando, que estamos viviendo la misma situación. Esa es un poco la idea básica por la cual nosotros nos organizamos. Y bueno, la manera en la que nos organizamos es básicamente a través de las reuniones que tenemos periódicamente cada mes el colectivo. Y en esas reuniones, pues bueno, pues vamos reflexionando sobre las actividades que realizamos, sobre las tareas que tenemos que acometer y sobre la situación pues política, económica que tenemos y que vivimos, pues no solo nosotros, sino en nuestra ciudad, en nuestro barrio y en nuestro país. ¿Cómo veis actualmente, ¿no?, el movimiento asociativo, ¿no? ¿Hay más organización colectiva? ¿Vemos ahora más movimiento que hace unos años? ¿Cómo vemos la interrelación, ¿no?, entre los distintos movimientos sociales, ¿no? Vosotros que estáis dentro de un colectivo social, ¿cómo veis todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que los movimientos históricamente siempre han ido por oleadas, ¿no? Entonces, quizá ahora vivimos una época en la que no hay tanta movilización social como años atrás, pero igual que hubo periodos más activos, volverá a verlos. Y esa cohesión social y esa unidad popular hay que crearla y hay que construirla, y antes o después volverá a llegar y seguiremos en ello. Y esperemos que sea pronto. Sí, bueno, está claro que digamos que el virus del individualismo, digamos, está muy inoculado, ¿no? En todas y en todos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el Encinar sí hemos notado que ha habido un decrecimiento en la cuestión asociativa. Es decir, que, vamos a ver, en una época llegamos a ser 400 socios, socias, ahora somos menos socios. ¿Pero qué ha ocurrido? Hay mayor sensibilidad y hay mayor conciencia de lo que es la alimentación ecológica. Es decir, afortunadamente nos hemos podido mantener durante la crisis, ¿no? Con la misma estructura de personal, la misma estructura, digamos, económica en Encinar, porque no han disminuido las ventas a pesar de que ha disminuido el número de socios, socias. ¿Qué significa? Que esto, que me parece que es común a muchos colectivos, ¿no? De que es difícil que la gente acuda de una forma un poco regular a hacer actividades o a tomar parte o tal, bueno, es un hecho hoy por hoy, para mí por lo menos, incontestable en los distintos grupos y movimientos donde yo me muevo. Es decir, pero sin embargo, la sensibilización o la no deja de crecer. Digamos, ¿no? El interés no deja de crecer. Es decir, por una parte, entonces, el asociacionismo yo creo que está en un momento un poco delicado, por lo menos en la que a nuestra asociación se refiere, pero sin embargo hemos conseguido crear sinergias para que se abran otros grupos, se abran, no sé, en Granada, pues la red agroecológica, el ecomercado, cuando en épocas empezó a también funcionar el mercado social y cultural, es decir, las distintas ecotiendas que hay en Granada, casi todas, por no decir todas, derivan de alguna forma del Encinar. Es decir, que eso también es algo que nosotros teníamos claro que queríamos hacer. ¿Eso qué ha hecho? ¿Ha debilitado nuestro carácter asociativo? En parte sí, pero por otra parte ha fortalecido todo lo que es, digamos, la agroecología. Entonces, ese es un poco el balance que hacemos. Sí, porque la agroecología es algo que está ahora mismo en auge. Yo lo que veo, ¿no? Lo que tú estás diciendo, crecimiento de muchos espacios, también de cooperativas, de productores y consumidores, ¿no? También se va creando. Claro, la agroecología va creciendo en función de las crisis alimenticias, alimentarias, ¿no? Por ejemplo, este verano hemos tenido la listeria, ¿no? Entonces, cada vez que hay una crisis, igual que hubo las vacas locas, hubo tal o cual, entonces la gente se da cuenta y entonces empezamos a pensar qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que me están dando de comer. Entonces, en el momento que se produce, o sea, la listeria produce una cierta histeria, digamos, ¿no? También, que hace que la gente se plantee, ¿no? Muere, que entonces vaya buscando otras formas y se dé cuenta de que los consumidores, digamos, somos consumidores, pero sin fomentar el consumismo, obviamente, ¿no? Que los consumidores y las consumidoras tenemos una gran fuerza a la hora de optar por un tipo de, en este caso, alimentación o de servicio. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, el Encinar pues comercializa la electricidad a través de Somnenergía, ¿no? Es decir, nosotros también intentamos que nuestros socios, socias, se den cuenta de que hay alternativas, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que sí, está en auge, pero bueno, hay que seguirlo fomentando también, ¿no? Pero valiéndose de estas crisis, desgraciadamente, que ocurren, pero que pueden tener un efecto positivo para los intereses, en este caso, de la agroecología. Vale. José. Sí, vamos, no sé, yo no sabría decir si está en auge o no está en auge, porque, bueno, que sería una opinión quizá un poquito subjetiva. Pero sí creo que cualquiera que participe o que quiera participar puede constatar algunas dificultades que aparecen para cualquiera que quiera organizarse, ¿no? Dificultades que tienen que ver con los altos niveles, las altas tasas de precariedad, que hace que cualquiera que quiera organizarse, pues, por ejemplo, para defender sus derechos laborales lo tiene muy difícil, cualquiera que quiera organizarse para tener una vida un poco mejor lo tiene muy complicado. Esa situación, digamos, no es ajena a ninguno de los colectivos, y yo creo que ese es uno de los puntos que siempre tenemos que tener en la cabeza. Y aún así yo creo que hay numerosos colectivos, pero una de las dificultades que uno observa es la gran atomización con la que nos encontramos, ¿no? Colectivos que cada uno desarrolla una actividad o que cada uno tiene unas prioridades, que hace que a veces, por decirlo de una manera, no, el sistema nos tiene donde nos quiere, que es cada uno pensando en sus cosas y no pensando, digamos, a nivel global de cómo hay que intervenir, de qué hay que hacer, de cuál es el origen de los problemas con los cuales nos encontramos. Hablando un poco de eso, ¿no? Del tema, bueno, de la experiencia también de cada uno, ¿no? Que es, pues si estamos en algo individual, ¿no? Pues cómo lo vivimos eso. Sí que quería preguntaros, pues alguien que os esté escuchando y no esté organizado, ¿no? Vuestra experiencia en la organización colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que sacáis vosotros de ahí? ¿Qué es lo que os ha aportado a nivel personal? ¿Y qué es lo que aporta vuestra aportación a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, ¿no? Bueno, pues empezaré yo. Bueno, a mí personalmente me ha hecho crecer como persona. He sido un poco egoísta, porque cuando he visto que he podido apoyar a una persona, que la he podido sacar adelante en su problema de vivienda, pues me ha llenado muchísimo y me llena de orgullo de haber estado y de estar en estos desahucios. Y seguiré estando, tenga el problema resuelto o no lo tenga resuelto. Porque solamente eso ya me hace sentir como persona, me ha hecho crecer como persona. Bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando tenemos problemas en el trabajo o en la universidad o en cualquier otro ambiente, como en las relaciones de pareja, etcétera, cuando tenemos esos problemas y no los compartimos con el resto y los asimilamos como que son individuales y son únicamente nuestros, no sabemos realmente afrontarlos, porque cuando nos damos cuenta de que esos problemas son colectivos, de cuál es su verdadero origen, y sabemos afrontarlo de forma colectiva, es como realmente articulamos la forma correcta de acabar con esos problemas de raíz, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuánta gente no está tomando antidepresivos cuando realmente lo que necesita es tener una jornada laboral digna y no estar trabajando 10 o 11 horas al día con un horario inestable, con un jefe que no para de tocarle las narices? Y al no saber articular esa defensa de sus derechos laborales, lo que acaba es yendo a un psicólogo que le manda antidepresivos para que pase ese mal rato solo en su casa. Entonces, el saber ver que los problemas individuales son colectivos y afrontarlos de una forma colectiva, desde las organizaciones y la militancia, pues es fundamental también hacer ver a la gente eso. Y tú, Alberto, ¿qué te aporta a ti esa organización, ¿no? Desde a ti a nivel personal. Pues bueno, yo empecé a militar desde que estaba en la universidad y empezaron a surgir asambleas cuando estudiaba. Y bueno, esas asambleas, que eran más o menos inestables, pues llevaron a diferentes grupos de trabajo. Y pues a partir de ahí pues te iba dando cuenta de que cuando un compañero no podía pagar la tasa y se tenía que ir, no era porque no había ahorrado lo suficiente, era porque no tenemos una universidad pública de calidad que nos ofrezca a los hijos de la clase obrera el tener unos estudios. Y bueno, después de acabar mis estudios y incorporarme al mercado laboral, pues ha sido en la asamblea interprofesional donde he encontrado ese espacio donde poder seguir trabajando a nivel político y continuar con la militancia y seguir reivindicando los derechos que nos pertenecen como clase. Jorge, ¿te anima? Sí, claro, cómo no. Hombre, yo creo que lo colectivo es político, ¿no? Fundamentalmente. Es decir, que colectivizamos las cosas porque hay que darle un carácter político. Entonces, no es lo mismo, además en este caso, digamos, la fuerza que puede tener los consumidores como tales, esa frase ya muy manida de que la unión hace la fuerza. Eso es lo que te permite, digamos, pues bueno, pues generar una serie de acciones que individualmente pues no tendría ninguna capacidad. Y luego, por otra parte, para mí la asociación El Encinar pues es un lugar de pertenencia, o sea, es un lugar de acrición, es un lugar de acción política de los distintos que en este caso yo tengo. Uh-huh. Es un lugar donde voy muchas veces y no voy a comprar. Es decir, voy simplemente a estar allí un rato, a charlar con la gente que pasa por allí, y es un espacio, digamos, donde se ha generado, por ejemplo, muchísima formación e información sobre, por ejemplo, tratamiento de cánceres con métodos alternativos, ¿no? Hemos tenido, bueno, a la gente preocupada y con razón por un estado de salud ya en franco deterioro, que después de pasar de la medicina oficial recurre, digamos, a otro tipo de medicinas alternativas, que eso implica siempre directamente cambios en la alimentación. Bueno, pues son gente que ha indagado, ha investigado, porque está francamente preocupada, ¿no? Y bueno, pues se dan estos, y para mí el Encinares tiene también ese carácter, ¿no?, de un espacio de intercambio donde de repente, o sea, las personas producen saberes, y son saberes que se comparten, que se colectivizan y que circulan entre todos los que andamos por allí. Entonces me parece que eso también es una aportación muy importante, por ejemplo, que yo siento que he tenido. Quería yo, antes que no se me olvide, remarcar una cosa. El tema del problema de los colectivos también surge, por ejemplo, el Encinar. Al principio nos reuníamos en el Hotel de Asociaciones. De ahí también el ayuntamiento, pues no, llegó un momento que no nos dejó seguir reuniéndonos. Nos veníamos reuniendo también anteriormente en el centro cívico del Zaidín. De ahí hacíamos nuestras asambleas, nuestra tal. De ahí también nos sacaron. Es decir, que también quiero yo decir y agradecer que la apuesta que se está haciendo por el local de la Ribera es importante, porque si no, los movimientos sociales es que no tendríamos ni dónde estar. Porque de dónde estábamos, igual que habéis comentado antes, el espacio joven que había en el Zaidín, que yo recuerdo, es que nos han sacado. Quiero esto también decirlo, que ha sido también objeto de un acoso a ciertas asociaciones, organizaciones que sabemos que no somos demasiado interesamos. Exactamente, es decir, que eso también eso dificulta también a veces la acción, ¿no? La acción colectiva, ¿no? El no contar con los espacios y tener que estar buscando otros y fin. Sí. Seguimos, José, ¿querías comentar tú algo? No, bueno, yo creo que más o menos se ha ido comentando ya muchas cosas. Sí, quizá la reflexión de que lo personal es político, y también habría que decir que lo político también es personal, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cualquiera de los que estamos organizados, pues al final lo que podemos ver, lo que podemos encontrar, es que en esas luchas en las que estamos participando, pues no solo participamos o estamos en espacios de lucha, sino que también en esos espacios encontramos a compañeros, encontramos a amigos, encontramos a personas con las que podemos relacionarnos fuera de una lógica, digamos, pues de explotación, o fuera de una lógica de consumo, y eso es fundamental, porque hay que construir otro tipo de relaciones que estén, hoy por hoy todo o casi todo está atravesado por esa lógica mercantil en la cual todo se compra y se vende. Y digamos que la organización popular, lo que nos ayuda es precisamente a superar esa realidad y a poder encontrar espacios en los que seamos cada vez más libres. En la línea de lo personal, ¿no?, sí que quería preguntaros cuál ha sido las claves, ¿no?, que a vosotros han ayudado, ¿no? Tú ya comentabas algo, Alberto, en la asamblea de la universidad y demás, ¿no? Pero cuáles han sido las claves que nos han ayudado o nos han llevado a nosotros a tomar conciencia de la realidad, ¿no?, a decidir que lo personal es político y lo político es personal, y a decidir tomar partido, entrar en un colectivo y militar o asociarnos al espacio o al colectivo en el que estamos, ¿no? También pienso que es interesante para sacar también de esta mesa redonda, ¿no?, a la hora de que otra gente nos escuche, ¿no?, de cómo, qué ha sido lo que a nosotros nos ha llevado a poder organizarnos y que otra gente también pueda sumarse a eso, ¿no? Bueno, pues empezando por mí, tuve un problema que con la vivienda, y me enteré de que estos desahucios tenían una asamblea aquí en el Zaidín, y me acerqué un sábado y me estuvieron echando una mano y vi que colectivamente podíamos hacer más que individualmente, y eso fue lo que me hizo a mí entrar en el colectivo que estoy. ¿A través de qué lo conocí? ¿Cómo lo conociste? ¿Un cartel? No. Una de las veces que salió en televisión. Y que los vi. ¿Lo viste en acción? En acción. Y fue algo, además, que de hecho ahora todos los jueves tenemos una y seguiremos teniendo todos los jueves una delante de un estamento oficial de un banco, de donde haga falta. La lucha por el derecho a la vivienda no se debe determinar, porque aunque estén todo muy tapadito, hay mucha gente que la están echando a la calle y mucha gente no se entera de que hay este colectivo de estos desahucios Granada, que tenemos 10 o 12 asambleas, pero ahora mismo se mete en la página web de estos desahucios Granada, 15M, y ahí puede encontrarnos. La información necesaria. Información necesaria para que pueda tener ayuda. Uh-huh. Vale. ¿A través de qué medios llegaste ahí? ¿A dónde estáis? ¿O cómo? ¿Cómo fue esa conciencia, no? Esa... Yo en mi caso, yo es que he ido pasando por muchos sitios. Realmente lo que sí, hace muchos años que yo ya dejé de pensar que podía solventar los problemas que yo podía tener o los problemas que veía a mi alrededor solo, y desde entonces pues yo llevo organizado con compañeros pues peleando por las mismas cosas, ¿no? Yo creo que al final es que la realidad material nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio. Y en mi caso es una explicación muy sencilla de cómo yo tomé conciencia o cómo empecé yo a ir por estos caminos. Y la explicación es muy, muy sencilla. Mi madre ha trabajado durante toda su vida en un taller de costura, sin contrato, trabajando más horas que un reloj. Nosotros, que somos tres hermanos, nos hemos criado prácticamente solos, porque mi madre estaba siempre trabajando. Mi padre falleció cuando yo tenía 5 años, y yo ver esa realidad de la explotación, pues bueno, quizás no necesité mucho más para darme cuenta un poco de cómo funcionaban las cosas y cómo era el capitalismo y dónde nos ponía cada uno. Entonces yo llevo ya muchísimos años intentando hacer lo que puedo, pero organizado y contribuyendo, intentando contribuir a esto. Bueno, yo diría que a tener conciencia de clase, ¿no?, y a tener conciencia de cuál es la realidad que nos rodea, pues uno aprende simplemente viendo la realidad que nos rodea. Porque cuando, por ejemplo, estás en clase y ves cuando sale la convocatoria de las becas, que a una compañera no le ha tocado la beca y por ese motivo tiene que dejar la universidad y se va llorando porque ve que ya no va a poder seguir estudiando, o cuando ves que una compañera de trabajo después de 12 horas se mete en el baño a llorar porque dice que ya no puede más, que pues entonces ves ciertas cosas, o que echan a tu vecino de su casa o mil cosas por el estilo, que al final es que te obligan a tomar conciencia. No es que uno diga, bueno, quiero tener esta conciencia, sino que tú perteneces a una clase social, tú perteneces a cierto sector de la población, y a pesar de que la hegemonía cultural es muy fuerte y de que te intentan alienar con el fútbol, con la droga, con las casas de apuestas y con mil cosas más, al fin y al cabo lo complicado es no ver la realidad, creo yo, que nos rodea. Y bueno, sí es complicado a veces dar el paso de comenzar a organizarse. Hay quien dice que, bueno, es que no hay condiciones, ¿no?, suficientes para organizarse, está complicado, pero bueno, las condiciones hay que crearlas. Y para crearlas, pues hay que ponerse a ello y no quedarse en su casa aislado y quejándose cada uno solo. Hay que compartir esas miserias individuales, que al final no son individuales, nos pertenecen a toda la clase obrera, y conjuntamente tenemos que luchar contra ellas. Sí, bueno, yo creo que esa frase de "organízate y lucha" es como muy evidente, ¿no? Es decir, que en mi caso concreto yo llego al Encinar, digamos, vengo del mundo de la ecología, del ecologismo, ¿no? Yo soy militante de Ecologistas en Acción de hace muchos años, de antes de que se llamara Ecologistas en Acción. Y entonces, bueno, en un momento dado me doy cuenta de que hay una posibilidad de digamos, de colaborar en el Encinar. Voy al Encinar y lo que me encuentro, algo que me llama mucho la atención y que me gusta, es mucha gente joven con estudios superiores, con ingenierías, que quieren dedicarse al campo, a trabajar en el campo. En fin, jóvenes que tienen que escuchar en su casa lo típico de, pero ¿cómo después tú con una carrera en ingeniería y ahora ahí, ¿no?, arriba en Durcal y tal, sembrando no sé qué, en fin, ¿no? Entonces, bueno, esta gente esta gente que está en esta situación, pues claro, yo también nos damos cuenta de que forman parte un poco como del famoso precariado, ¿no? Es decir, que están contra viento y marea, ¿no?, luchando por poder estar en el campo produciendo, porque en definitiva es que dependemos todos de esa producción agraria para poder subsistir, ¿no? Y entonces te das cuenta de que es muy importante apoyar, porque apoyándoles a ellos, o sea, primero tú estás apoyando también pues todos los ecosistemas agrarios, es decir, que estás apoyando el mundo rural, que ese mundo rural no desaparezca. Es decir, el problema que tenemos ahora de la España vaciada o de la España que han vaciado, como queramos entenderlo, ¿no? Entonces, también me parece que cuando entras en una economía mucho más circular, apoyando los canales cortos de distribución, es decir, cuando tú puedes ir a visitar la finca de esos productores jóvenes que están ahí dándolo todo, a mí me parece loable. Entonces, yo también en Encinar lo que he encontrado es pues todo este mundo, y un mundo además como afectivo, es decir, la gente te trata bien, nos tratamos con mucho respeto, hay mucha preocupación por lo que hace cada uno. Cuando un productor llega allí a la Encina y dice: jolín, es que la semana pasada planté no sé qué y se me ha venido todo abajo, pues un poco, no sé, tú también te das cuenta de que pues tienes que apoyar estas cosas, porque es la única manera de poder sobrevivir. Sí, sin ninguna duda. Bueno, se nos queda el tiempo muy cortito y quería pediros que en un minutillo, que igual es mucho pedir, pero yo os pido eso, podamos hablar de batallas ganadas o de, no sé cómo llamarlo, de espacios que le hemos ido ganando, ¿no?, a este sistema, ¿no?, por estar organizados, ¿no?, en espacios que nosotros, o ya sea en el colectivo en el que estamos ahora o en otro espacio donde hayamos participado o gestionado, pero que nos quedemos con un buen sabor de boca de que luchando se consiguen cosas, ¿no?, y que por eso hay que estar organizados, ¿no? Entonces os pediría que en un minuto, si puede ser, pues yo muy muy rápido, sí. Uno de los ejemplos, y es un ejemplo muy pequeño, muy minúsculo, pero la existencia del local de la Ribera, que sirve de soporte a gente, a trabajadoras que están peleando por el derecho a la vivienda, que sirve a trabajadoras que están peleando por sus derechos laborales y trabajadoras que están realizando otro tipo de tareas, la existencia de ese espacio entiendo que es un ejemplo de una pequeña victoria. Uh-huh. Bueno, a nivel laboral, aquí en Granada recientemente hemos tenido otra nueva victoria para una compañera del SAT, en este caso, a la cual desde la Asamblea Interprofesional le hemos estado apoyando en estos últimos meses, que ha llevado su lucha a cabo. Y bueno, ya fue despedida por reclamar unas condiciones laborales dignas, simplemente lo que el convenio exige. Y por ese motivo le despidieron y le dejaron bastante dinero a deber. Entonces, durante unos meses estuvimos concentrándonos allí en el bar, en el Paseo de los Tristes. Y finalmente el dueño del local ha accedido a las exigencias que le hemos planteado y ha decidido pagar a la compañera. Y bueno, este es el último ejemplo, pero desde el Bar Agamenón o desde el Jardín Alberto o muchos otros, te estoy hablando solo de aquí de la ciudad de Granada, pues son victorias que, aunque puedan ser poco significativas, lo que nos demuestran es que la lucha colectiva tiene sus frutos y que el organizarnos y reivindicar nuestros derechos al final hace que consigamos lo que nos merecemos. Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Una que más general, que creo que hemos conseguido que colocar en todas las agendas de nuestros políticos esta preocupación, digamos, por la agroecología, por el ecofeminismo y por estas fuerzas sociales emergentes, que creo que van a dar muchísimo, muchísimo de sí. Y por otro lado, a nivel un poco del Encinar, creo que el mayor éxito ha sido sobrevivir a la crisis. Es decir, la crisis que empezó en el 2008 ha dejado muchos comercios fuera de juego, han cerrado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros, porque hemos sido un colectivo fuerte, que hemos sabido ahí, digamos, hacer las cosas de una manera diferente a lo que quizás la economía más neoliberal hace, pues nos hemos mantenido con la misma estructura, con los mismos trabajadores, trabajadoras, sin ningún tipo de reducción de sueldo, ni mucho menos. Entonces, creo que ese ha sido nuestro éxito. O sea, que hoy, ¿no?, en 2019, seguir estando abiertos en Margarita Sirgú. Bien, y por mi parte, pues poco más que añadir, porque ya lo he dicho casi todo antes, y reestructuraciones, daciones en pago, vivienda, alquiler social, que queremos nosotros, no lo que quiere el banco, en fin, que se han conseguido, pero gracias a estar en la lucha, si no se está en la lucha individualmente, no. Bueno, pues terminamos aquí nuestra mesa redonda. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy, por haber hecho un huequito en vuestra agenda, que es muy difícil. Y nada, continuamos con el programa y con una canción que os dejamos ahora mismo. Son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'attends donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, je t'en prie, pardonne-moi. Et à contre-cœur, oh bella ciao. La la la la la. T'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens. Estamos en el local de la Ribera, un espacio abierto a la participación de colectivos y asociaciones. Nos encontramos en calle Santa Rosalía 18, en el Zaidín. También puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico localdelaribera@gmail.com. Os esperamos. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplir. Soy Manuel, formo parte también del local de la Ribera, concretamente del seminario literario, y hoy vamos a empezar a recitar unos textos del libro El siglo del viento, de Eduardo Galeano. 1939, Washington, en el año 9 de la era de Trujillo. Una salva de 21 cañonazos le dio la bienvenida en la Academia Militar de West Point. Trujillo se echa aire con un perfumado abanico de marfil y saluda revoleando el plumaje de avestruz de su sombrero. Lo acompaña una rechoncha delegación de obispos, generales y cortesanas, un médico y un brujo especialista en mal de ojo. También lo acompaña el brigadier general Ramfis Trujillo, de 9 años de edad, que arrastra una espada más larga que él. El general George Marshall ofrece a Trujillo un banquete a bordo del Mayflower y el presidente Roosevelt lo recibe en la Casa Blanca. Legisladores, gobernadores y periodistas cubren de alabanzas al estadista ejemplar. Trujillo, que paga sus muertos al contado, también al contado compra elogios, con cargo al rubro, al piste para pájaros, del presupuesto del Poder Ejecutivo de la República Dominicana. 1939, Washington, Somoza. Antes de que los marines lo hicieran general y mandamás de Nicaragua, Tacho Somoza se dedicaba a falsificar monedas de oro y a ganar con trampas en el póker y el amor. Desde que tiene todo el poder, el asesino de Sandino ha convertido el presupuesto nacional en su cuenta personal y se ha hecho dueño de las mejores tierras del país. Ha liquidado a sus enemigos tibios disparándoles préstamos del Banco Nacional. Sus enemigos calientes han acabado en accidente o emboscada. La visita de Somoza a los Estados Unidos no es menos triunfal que la de Trujillo. El presidente Roosevelt acude con varios ministros a darle la bienvenida en la Union Station. Una banda militar interpreta los himnos y suenan cañonazos y discursos. Somoza anuncia que la avenida principal de Managua, que atraviesa la ciudad de la laguna al lago, pasa a llamarse Avenida Roosevelt. Bambi. 1939, Nueva York, Superman. En la revista Action Comics se publican las aventuras de Superman. Este Hércules de nuestro tiempo custodia la propiedad privada en el universo. Desde un lugar llamado Metrópolis, viaja a otras épocas y galaxias, volando más rápido que la luz y rompiendo las barreras del tiempo. Vaya donde vaya, en este mundo o en otros, Superman restablece el orden con más eficacia y rapidez que todos los marines juntos. Con una mirada derrite el acero. Con una patada tala todos los árboles de la selva. Con un puñetazo perfora varias montañas a la vez. En su otra personalidad, Superman es el timorato Clark Kent, tan pobre diablo como cualquiera de sus lectores. ...1941... Nueva York, retrato de un fabricante de opinión. Las salas de cine se niegan a exhibir al ciudadano. Solo algunos teatritos de morondanga se atreven a semejante desafío. En El Ciudadano, Orson Welles cuenta la historia de un hombre enfermo de fiebre de poder, y ese hombre se parece demasiado a William Randolph Hearst. Hearst posee 18 diarios, 9 revistas, 7 castillos y numerosas personas. Él sabe cómo excitar a la opinión pública. En su larga vida ha provocado guerras y bancarrotas. Ha hecho y deshecho fortunas. Ha creado ídolos. Ha demolido reputaciones. Son inventos suyos las campañas escandalosas y las columnas de chismes, buenas golpear, como a él le gusta, por debajo de la cintura. El más poderoso fabricante de opinión de los Estados Unidos cree que la raza blanca es la única raza de veras humana. Cree en la necesaria victoria del más fuerte y cree que los comunistas tienen la culpa de que los jóvenes beban alcohol. También está convencido de que los japoneses son traidores de nacimiento. Los diarios de Hearst llevan más de medio siglo alertando sobre el peligro amarillo. Cuando Japón bombardea la base norteamericana de Pearl Harbor, los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial. 1942, Washington. La Cruz Roja no acepta sangre de negros. Salen los soldados de los Estados Unidos hacia los frentes de guerra. Muchos son negros, al mando de oficiales blancos. Los que sobrevivan volverán a casa. Los negros se enterrarán por la puerta de atrás. Y en los estados del sur tendrán un lugar aparte para vivir y trabajar y morir. y hasta yacerán después de muertos en cementerio aparte. Los encapuchados del Ku Klux Klan evitarán que los negros se metan en el mundo de los blancos y sobre todo en los dormitorios de las blancas. La guerra acepta negros, miles y miles de negros norteamericanos. La Cruz Roja no. La Cruz Roja de los Estados Unidos prohíbe la sangre de negros en los bancos de plasma. Así evita que la mezcla de sangre se haga por inyección. Bambi y Moby Dick. 1942, Nueva York, Drew. Charles Drew es un inventor de vida. Sus investigaciones han hecho posible la conservación de la sangre. Gracias a él existen los bancos de plasma, que están resucitando a miles de moribundos en los campos de batalla de Europa. Drew dirige el servicio de plasma de la Cruz Roja en los Estados Unidos. Cuando la Cruz Roja resuelve rechazar la sangre de negros, renuncia a su cargo. Drew es negro. Gracias, Manuel, por tu participación. Y seguimos, Pepe, ¿con qué sección? Bueno, pues llegamos casi al final con nuestra agenda de actividades, las reuniones de los colectivos de la Ribera. Para cualquiera que en los próximos días y semanas pase por la Ribera, vamos a conocer qué puede encontrar si viene a buscarlo. Para ello, comenzamos con las actividades periódicas. Si tienes problemas de vivienda y si quieres luchar por el derecho a la vivienda, el derecho de todos, todos los miércoles de 7 a 9 de la noche se reúne la Asamblea del Saidín de Todos Socios Granada 15M. Y los sábados de 6 a 8 podrás encontrar un punto de información para resolver dudas y tomar contacto con el grupo. Si tienes problemas laborales de defensa de tus derechos y quieres buscar cómo resolverlos junto a más trabajadores, en domingo y cada dos semanas se reúne la Asamblea Interprofesional de Granada. La próxima reunión será el 27 de octubre. Pero no queda ahí la cosa. Todos los domingos, de 6 a 8, si te gusta el ajedrez, podrás encontrar en La Ribera un grupo que también comparte esa afición. Y seguimos haciendo cine en La Ribera. Continuamos con las proyecciones, ahora en versión mensual. Cada segundo viernes de mes. La próxima proyección será el viernes 12 de noviembre, desde las 9:30, con la proyección de La Selva Esmeralda. Todos los terceros sábados de mes, desde las 5 de la hora, reunión de la Asociación Nosotras de Trabajadoras del Hogar para organizarse, para defender los derechos laborales y poder avanzar juntas en la mejora de las condiciones de vida de estas trabajadoras. Vuelven las meriendas del Saidín al local de La Ribera. El próximo sábado 26 comenzamos con una nueva merienda en la que hablaremos sobre las cláusulas que los bancos introducen en la hipoteca y en especial la de vencimiento anticipado que ha estado detrás de miles de desahucios en este país. El té y el café corren de nuestra parte, la buena compañía y las ganas de aprender las ponéis vosotros. Recuerda, desde las 6 de la tarde, el sábado 26, nos encontramos en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía 18, en el barrio del Saidín, para aprender y disfrutar juntos. Y si no puedes venir, síguenos la pista, porque estamos organizando más meriendas cada último sábado de mes.